Andalucía, una de la madrugada. Noticias. En las últimas horas hemos conocido que un carro de horneado de la empresa Magrudis estaba contaminado con la bacteria Listeria, según los resultados preliminares enviados a la Junta de Andalucía por el Laboratorio Municipal de Sevilla. Este resultado de una de las decenas de muestras de las instalaciones de Magrudis que está analizando el Laboratorio Municipal, y es el segundo de los lugares de la fábrica sevillana en los que se ha detectado contaminación por Listeria, ya que un informe encargado por la empresa confirmó que uno de los focos de la contaminación se encontraba en dos mechadoras. El fabricante de la carne mechada, origen del brote, ha lamentado lo sucedido 10 días después de la alerta sanitaria y dice que días antes de la crisis un laboratorio externo les confirmó que estaban limpios de Listeria. Sobre este supuesto, el portavoz de la Junta, el doctor José Miguel Cisneros, ha dejado claro que si se hubieran seguido sistemáticamente las normas de higiene, no se habría producido la contaminación alimentaria. No puedo opinar sobre documentos que ni he visto, como estos que comenta, que dice la empresa. Lo que está claro es que lo que ha sucedido no es normal. Lo que ha sucedido es una contaminación de un producto, de un alimento, que no debería haberse contaminado. Si las normas higiénicas de preparación, de envasado, etcétera, etcétera, se hubieran cumplido de manera sistemática. Así se pronunciaba José Miguel Cisneros en Canal Sur Televisión. Por su parte, la empresa denunciada por la Junta de Andalucía por distribuir la marca blanca de la carne contaminada, Comercial Martínez León, en declaraciones a Canal Sur Radio, uno de sus propietarios, Domingo Martínez León, ha asegurado que todavía queda producto por retirar en diversos municipios de la provincia de Sevilla. No están retirados todos, pero que nos vamos a poner, ya lo hemos puesto y mañana continuaremos y continuaremos durante toda la semana, pero sé que ya todos los clientes están avisados que deben, desde el día 16, que deben de dejar de vender este producto. Baleares decretará este lunes 3 días de luto por el accidente aéreo entre un helicóptero y un ultraligero privados, en el que han fallecido 7 personas. 2 de las víctimas son españoles, otras 4 son de nacionalidad alemana, un matrimonio y sus 2 hijos, y otra es italiana. Y 3 personas han fallecido en las carreteras andaluzas durante el fin de semana, 2 de ellas motoristas, según los datos provisionales avanzados por la DGT. En el conjunto del país son 9 las víctimas mortales, de las que 4 eran motorista. Reunión del G7. El presidente francés Emmanuel Macron califica de positiva la reunión sorpresa con el jefe de la diplomacia iraní sobre la crisis nuclear en Biarritz. Al encuentro no se ha opuesto Estados Unidos, que seguirá con sus propias conversaciones con el régimen de Teherán. En deportes, el Real Betis pierde en el Camp Nou ante el Barcelona por 5-2. Además, este domingo se han disputado 3 partidos más en primera con estos marcadores: Alavés 0, Español 0, Mallorca 0, Real Sociedad 1 y Leganés 0, Atlético de Madrid 1. A esta hora tenemos 23 grados en Encinas Solas, la provincia de Huelva, 24 en Cádiz y 26 en Córdoba. Es la 1:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es.